Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. A vosotros, amigos míos. En esto, habiéndose reunido una muchedumbre de miles de personas, hasta atropellarse unos a otros, Jesús comenzó a decir sobre todo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no llegue a saberse, porque cuanto hayáis dicho en la oscuridad será escuchado a la luz, cuanto hayáis hablado al oído bajo techo será pregonado sobre los terrados. A vosotros, amigos míos, os digo: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. Os enseñaré a quién tenéis que temer. Temed al que después de dar muerte tiene potestad para arrojar en el infierno. Sí, os digo, temed a este. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 ases? Pues bien, ni uno solo de ellos queda olvidado ante Dios. Aún más, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A vosotros, amigos míos. El religioso es un amigo de Dios. Tú, religioso, religiosa, eres un amigo de Dios, y tu destino es el cielo eterno. Tú no puedes temer a la muerte, porque la muerte para ti tiene un destino celestial, el reino de Dios. Allí, en las moradas del Padre, hay un lugar para ti, donde vivirás las delicias eternas de la fidelidad que le has entregado a Dios en esta tierra. Aquí vas a sufrir. Te lo repito, pero con afecto, el afecto de compartir el mismo sufrimiento, el de los hipócritas. Sí, aquí vas a sufrir. Sé que lo sabes, sé que lo vives, y déjame abrazarte a ti, amigo, amiga, unidos a la cruz. Con Jesús hay alegrías y penas, pero la esperanza es bien cierta. Dios te llama, amigo, y te dice que no tengas miedo. Todo sufrimiento humano es soportable, puede soportarse, y cuando no puede más, muere. Así es la vida, se muere con dolor. Tú no hagas sufrir a nadie, porque cuando alguien sufre se va muriendo. Tú sé como Jesús, sé bueno, y ayuda a los que sufren, consuélalos, y así vivirán, porque con el consuelo desaparece el dolor y llega la esperanza que da la bienvenida a la fe, y trae consigo las obras de caridad. No todos son malos, y hasta los malos necesitan de un vaso de agua, de vez en cuando, para seguir soportando su maldad, para seguir sobrellevando su dolor, el de ser malos, porque la maldad es una desviación del hombre, es un pecado, es algo que no es lo natural en él. Lo natural en ti es la bondad. La maldad es una enfermedad que lleva a la muerte y muerte en el infierno. El religioso consuela y alivia a los buenos y da esperanza con las obras de su fe. Faltan personas buenas que no teman a los malos ni a la maldad, personas que amen a Dios sobre todas las cosas y a sus semejantes como a sí mismos, porque los malos están enfermos y van a ir al infierno. Es lo que la doctrina católica enseña ya a los niños. Dios castiga a los malos y premia a los buenos. Es de fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.